Pasión Rojiblanca. Hermandad Necaxista, seguimos con Rubén. Rubén González, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora? Estoy feliz, estoy, como lo he dicho ahorita, viviendo un sueño aquí con Necaxa. Estoy agradecido y gracias a Dios se nos dio el resultado, ¿no? Te toca abrir este torneo en una actuación que te catapulta, que te lleva al primer equipo, y ahora cerrarlo con esta final, como que abrir y cerrar el círculo, el ciclo. ¿Cómo te sientes también al respecto de eso? No, la verdad, no sé cómo explicarlo, estoy feliz, ¿no? La verdad, desde que llegué no esperaba, ahora sí que no esperaba tanto. Ahorita se está dando todo y es un sueño, ¿no?, hecho realidad. ¿Esto servirá como empujón para llevarnos a la liguilla? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo siente el equipo? Claro que sí, es un embrión, ¿no?, que ocupamos también para la liga, ¿no? Ya mañana estaremos pensando en Lobos y Dios quiera estarnos metiendo en liguilla. ¿A quién va dedicado este triunfo? Va dedicado a todos, ¿no? Desde mis papás hasta el cuerpo técnico, mis compañeros, porque pues desde todos este torneo, ¿no? Todos hemos estado luchando por esto y ahorita se dio. Muchas felicidades. No, gracias. Pasión Rojiblanca.com.mx.